Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un especial sobre el Festival Internacional de Cine de Gijón. Como siempre, ya tenemos un sábado más, lo que es todos los ganadores del festival y también, como todos los días, pues nuestros colaboradores, entre ellos, como no, Pilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí deprisa y corriendo. Acabamos de llegar de la rueda de prensa final del Palmarés. Primero, bueno, Mujeres de Cine con Mercedes San Pietro y Carlos. Pues sí, aquí estamos un día más, ya el último de este año, ¿no? Para acabar esta 54 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Y ya veis que ha pasado la semana, pues como siempre, volando, y como es la vida, ¿no? Volando también. Y bueno, te comentaremos un poco los premios que ya conocemos. Y bueno, te comentaremos y hablaremos de ellos largo y tendido. ¿Qué nos ha parecido, lo que hemos visto y lo que no? Pues bueno, lo veremos, supongo, quién sabe. Y si nos da tiempo también, pues hablaremos, recomendaremos alguna película, porque todavía se pueden ver películas. Es verdad. Y mañana, además, todas las premiadas. Todo, vea si tienes ganas de volver al cine o si ha sido poco, pues aprovechas y ves la que les ha gustado al jurado. Y bueno, ya veremos, hablaremos, pero bueno, parece que estaba muy repartido todo. Como podéis, como veréis, oiréis dentro de un ratito. Bueno, pues vamos a comenzar ya. ¿Qué empezamos, Pilar? ¿Qué te parece si comenzamos con tu bloque? No. Bueno, el bloque es de todos aquí. Sí, sí, somos, pero bueno, todos. Lo capitaneas no... tú. No. Aquí... Venga, vamos a echarnos dejarnos flores, de rollos. No estamos en un barco, bueno. En el barco, sí. Y en la nave. Si empezamos, ¿qué os parece? Por Mujeres de Cine, el premio que se le han dado a Mercedes San Pietro. Es muy larga la rueda de prensa, pero vamos a dejar un fragmento porque, bueno, entre otros, yo hice una pregunta, ¿no? Que si llegará ese día que al final no haya que reivindicar a la mujer y caminemos a la par, ¿no? Tanto vosotros como nosotras. Pero, bueno, se quedó así porque estamos en el siglo XXI y no hemos avanzado mucho, no hemos avanzado tanto, claro, porque echas una mirada pues hacia atrás de las mujeres que han pasado por el cine siendo directoras o demás, y bueno, es bastante triste. Pero bueno, vamos a escuchar a Mercedes San Pietro, yo creo, primero a Nacho, que la presenta. Escuchar. 8 días de cine, 5 años en el cargo de director del Festival Internacional de Cine de Gijón. Hoy se cierra una etapa. No. Vemos si se abre una nueva. Esto es la rueda de prensa del Palmarés. Se ha colado ahí. Gonzalo. Problemas del directo. Mercedes. Es que cuando no traemos las gafas, pues esto es lo que nos pasa, pero no pasa nada. No, creo que hay un problema que con los archivos están... También. Están equivocados los... Que están... Los bueno, no pasa nada, seguimos adelante. Y bueno, que tenemos... Entonces, Mercedes, lo que añadía era que es cuestión de educación. Bueno, que la mujer vaya avanzando y tal, y eso es cierto, es cuestión de educación, porque a las mujeres se sigue educando de una forma y a los hombres de otra. Perdona, Pilar, el audio que escuchábamos antes pertenece al Palmarés, ¿no? Que lo presentaba el propio Nacho Carballo. Sí. Pues creo que ahora este debe ser el correcto. Mercedes. El que dice Mercedes. El que ponía Palmarés, pues era el de Mercedes. No, pues entonces no tenemos. Bueno, pon un poco de música, a ver, voy yo a mirar. A ver, hombre. Cine, 5 años en el cargo de director del Festival Internacional del Cine de Gijón. Hoy se cierra una etapa, ya veremos si se abre una nueva, pues sea también distinta. Con un palmarés excepcional, con un festival que ha sido para mí increíble de calidad, increíble de todo lo que ha ocurrido. Creo que lo habéis visto, creo que las salas estaban llenas, creo que era el mayor objetivo que teníamos este año, era recuperar esos cines centro, llenar esos cines centro. Bueno, eso era lo que Nacho quería reflejar esta mañana en las ruedas de prensa y escucharemos a Mercedes en breve. Os lo contamos porque no sé qué pasa. cosa de técnica. Estaba muy agradecida con recibir este premio y nada. Y lo que os decía, hay que seguir educando en la igualdad. Y a pesar de las políticas de igualdad y tal, estamos todavía, bueno, pues hay que seguir avanzando y nada más. Tenemos la verdad más cosas todavía pendientes. Ya sabéis, en breve os comentamos entero el palmarés y si podemos, las que hemos visto, pues las haremos un breve repaso a la película. Eso, y luego a ver si podemos hablar en directo con Santiago, el director, el que hizo esa película de Muna, que es no es de la sección oficial, o sea, es fuera de concurso y se puede ver esta noche en el Jovellanos. Estábamos escuchando de fondo a Los Lobos, una banda, la verdad, que ha aparecido en multitud de películas. Pues sí, hoy lo que impera quizás sea también algo de música cubana, ¿no? Sí, también es verdad que sí. O sea, que más tarde pues pondremos algo de música cubana también. Y mexicana. De todo, ya sabéis que aquí hay de todo. Bueno, estamos a lo que estamos y vamos a lo que vamos. La película mexicana se ha llevado... Algo se ha llevado, ¿no? Para eso parece. ¿No? Ya te lo comentaremos en un ratillo. Pero bueno, vamos a empezar... hablarte porque hay muchos premios, aquí casi todo el mundo se lleva cosillas aquí en este festival porque hay muchos premios y por eso pues bueno, todo el mundo puede llevarse algo, ¿no? A lo mejor no tiene ningún tipo de recompensa económica, pero bueno, siempre hay cosillas que bueno, que se reconocen a todo el que hace buen cine. Y por eso vamos a empezar hablándote de, bueno, de esos premios que se dan a la hora de bueno, de presentar un proyecto. Un proyecto que, bueno, que dentro de un año veremos en un corto o un par de cortos. Y el primero de ellos es el premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, que le han dado pues el premio a Samuel Fernández Martínez con el proyecto El Diaño. Otro proyecto es el proyecto corto Movistar Plus, que ya hace muchísimos años que se viene dando para una ayuda o una subvención, se puede decir también, para hacer un corto. Y no sabemos la cantidad de... No, ahora mismo no lo sabemos. Otro, no creo que sea demasiado, ya sabes que ahora cada vez menos. Pero bueno, este ya lleva muchos años. Antes era el Canal Plus, ahora es Movistar Plus, ya sabes. Y esto de la pecera, pues siempre se... Bueno, el Canal Plus siempre se ha distinguido pues por favorecer a los cortos, pero, o sea, y dar dinero y ofrecer muchos proyectos para hacer cortos, y siempre se han visto muchos cortos en la cadena. El caso es que este año pues hay otro proyecto para un corto, que es 72%, presentado por Euphoria Productions y dirigido por Lluís Quílez. Bien, veremos el año que viene estos cortos, pues... Creo que alguno incluso ya en la sección oficial a cortos, o sea, directamente, me parece, es que no estoy seguro. Pero bueno, ahí estarán, nuevos proyectos para nuevos cortos. Seguimos porque este año hay otro premio nuevo, un premio que es del jurado de la FIMA, que es una organización de mujeres, y este año pues hay un premio a la mejor película dirigida por una mujer. Esta película es Le Ciel attendra, de Marie Castel Mention Sar, una francesa, que se centra también en el mundo del yihadismo y el reclutamiento yihadista. Bueno, y en la línea psicológica, una película que hacíamos mención estos días aquí en este informativo. Sí, a mí ha sido una de las que me ha gustado. Sí, es una película. Bueno, había dos películas referentes a este tema. El primer día, sí, creo que la mencionábamos. Sí, esta... digo, no, digo, por si alguien quiere buscar en nuestro podcast, en nuestro banco podcast, en radiocrash.net, ahí tenéis todos los programas de esta semana, y creo que en el primer programa, el del lunes, ya comentábamos esta película. Muy bien, pues seguimos con el palmarés, y ahora vamos a hablarte del Día de Asturias, que el Día de Asturias también tiene un premio a la competición, ya sabéis que hay una muestra y una competición de cortos asturianos. Pues muy bien. El corto que ha ganado el Día de Asturias, el premio del Día de Asturias, es para Nocturno, de Jorge Dopacio. Yo no lo he visto, no sé si vosotros tampoco, ¿no? No lo habéis visto. Yo este año no he podido ir al Día de Asturias. Pero bueno, ahí seguimos. Seguimos ya, y vamos a llegar con el Jurado Joven. El Jurado Joven es un clásico del Festival de Cine, lleva ya 300.000 años. Hay gente incluso de esta... Que ya no serán jóvenes. Bueno, yo estuve unos cuantos años de Jurado Joven, así que no te metas conmigo. Eso. Muy bien. Y como siempre, a mí me gusta decir que el Jurado Joven nada tiene que envidiar al jurado oficial. Después lo veremos, porque os voy a decir, veréis las películas que han ganado y después comentamos. Corto, el cortometraje que se ha llevado este premio es What a Wonderful Feeling, de François Yaros, que es una película, bueno, en este caso un corto canadiense. Y la película que se ha llevado pues el premio del Jurado Joven al mejor largo, Paradise, de Andrei Konchalovsky, o sea, rusa alemana, 2016, bueno, película que nos ha gustado y que también se ha llevado cosillas del jurado oficial. Después seguiremos comentando, porque analizando esto, vamos a ver qué entre un jurado oficial y el Jurado Joven, pues ya veremos lo que ocurre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué coño? Que la gente tiene mucho criterio. Vale, seguimos ahora. Vamos con ese ciclo que nunca nos dejan ver. El Faster Reels. Nunca nos dejan ver, no hay manera. Solo es para los niños. Pues bueno, también queremos verlo nosotros, ¿no? Bien, te comento que el mejor largo... Y ahí votan todos los alumnos, ¿no? Sí, los alumnos que van a ver la peli. Pues le echan una, no sé si era de 1 al 10, como se hacía antes con el Jurado Joven, cuando yo te daba un papelito y votabas. Antes era de 1 al 5, ahora es de 1 al 10, vale. Votabas en la urna y ala, corto y largo. No, dos largos, perdón. Para niños de hasta 12 años y a partir de 13 años, para que veáis. A partir de 13 años, película francesa, la ganadora de este año, Cigarettes et Chocolat Shot de Sophie Rémy. Y para los niños más pequeños, hasta 12 años, pues Saba de Max Fidi, de una película rusa. Bueno, y continuamos aquí en el Radio Crash, en el 105.0 de tu dial, y seguimos hablándote de cine dentro de este programa que dedicamos al festival, a nuestro festival, al Festival de Cine de Gijón, y ya con el palmarés, ya se acaba, esto ya se acaba. Y vamos a continuar comentándote un poco lo que se ha dado, como hay tantos premios, pues algunas cosillas te las vamos citando directamente. Como es el caso, como el premio al mejor largometraje asturiano, la sección Gran Angular, también hay otro premio para esto, que es para el título Mi vida entre las hormigas, de Juan Moya y Chema Veiga. Enhorabuena a los premios. Exactamente, y que lo vayan a recoger todos felices. Muy bien, después ya empezamos ya dentro de los que también otros premios ya que se han convertido en clásicos en el festival, como son los premios del público, y uno es en la sección oficial y otro es en la sección Reyubes, o la... Y la película es de Reyubes, que yo no la he visto, Rosalie Bloom, de Julien Rapanou. También película francesa. Este año Francia se lleva mucho. Seguimos. También una película que gustó mucho, sobre todo por su sencillez y porque solo hay dos actores trabajando en ella. Premio del público, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, a la mejor película de la sección oficial, Almacenados, de Jack Zaga. Película mexicana que te hablamos aquí bastante y que nos ha gustado mucho. Por supuesto, nos ha gustado. Aquí estamos a lo que estamos y vamos a lo que vamos. Bueno, ha gustado porque es una película muy fácil de ver. Una película incluso, bueno, que al final tiene su gracia. Va, te deja buen sabor de boca, porque muchas películas que hemos visto sales del cine y digo, ojo, qué tristeza, ¿no? Un poco de alegría. Sí, y esa es una de las películas que tú, por ejemplo, lees el programa y lees el resumen que te pone y no te entran muchas ganas de ir a verla, pero después la película sí sorprende. ¿Sí? Parece que va a ser... Sí, que va a ser muy aburrida, pero no. Y es todo lo contrario. Pues sí. Seguimos con este palmarés y vamos ahora pues al premio principal de Asturias al mejor cortometraje. Y aquí es donde quería yo hablaros. Oh, What a Wonderful Feeling, de François Yaros, de Canadá. Vamos a ver, jurado joven, jurado super guay, jurado con Nacho Vigalongo, Elena Furiase, Emilio Allende, y ya veis que al final ha coincidido, eso quiere decir algo, ¿no? Que al final el jurado joven no es tan tonto ni tan joven, y es ya muy, tiene una madurez totalmente clara para saber lo que es bueno. Bueno, puede ser también que destaca sobremanera. Puede ser, también. Pero bueno, a lo mejor el jurado joven pues va y ve una película donde salen unos cuantos tíos whatsappeando y se queda con eso, yo qué sé. Es lo que se lleva ahora. Imagínate. ¿No? Sí, a ver, podría ser eso también. Muy bien, y ahora entramos ya también en otro de los premios importantes, como es el premio este de la crítica, ¿sabéis? Esta organización que hay de críticos un poco malvada, ahí en plan casi republicano americano. Bueno, ¿por qué pues no el premio críticos, ya sí. Es que eso ya incita, ¿no? A la mala leche, a Carlos Pumares. Muy bien. Pues el premio Fibrecci, que han coincidido. Glory, de esa película de Cristina Rocheva y Pitar Balchanov, película búlgara. Y que se ha llevado este premio, ¿por qué? Según este jurado, pues dice por su mirada sarcástica a la corrupción en todas las esferas de la sociedad y su historia simple, pero aún así poderosa, que expone temas universales relacionados con la lucha de clases. Pues muy bien, yo no la he visto, hablaremos después sobre esta peli. Vale. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, esto de justificar, ¿no? Porque le das el premio, ¿no? Pues sí. Sí, bueno, porque a veces cuando no justifican, los que están ahí en la sala, durante la conferencia de prensa, preguntan. Se pregunta, claro, tienen que justificar por eso. Bueno, pero... Y de hecho, en la final, que era un jurado muy divertido, que según Nacho era el más divertido, y es verdad, porque nos hizo un final allí de palmarés que, bueno, pues divertido. Y yo me hago una pregunta, o sea que... Solo faltó el número musical, ¿no? Solo faltó. En ningún momento se tiene en cuenta la técnica, la fotografía. Sí, sí, eso hay algo por ahí. Ah, vale. Tranquilo. Que es que estoy empezando por el final. Claro, pero, lógicamente, aquí es como el tercer del podio, ¿no? El 3, 2, 1. Es que Carlos va por el final. A mí me gusta empezar por el final para dejarlo lo gordo. Pues, para lo último y para comentar y meterle chicha a todo, ¿no? El compango. Exactamente, el compango. Nunca mejor dicho, ¿eh? Tú dejas la morcilla, que es lo que te gusta para el final. Vale. Seguimos con este palmarés. Como sabes, es un palmarés bastante extenso. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que nos toca. Pues también este es uno de los premios que le gusta a nuestro amigo Gonzalo, porque es el premio de animación del ciclo de Animafix, que a ver si has visto y nos comentas. ¿Para quién? Jolín, pues para Window Horses, The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming, de Anne-Marie Fleming. Y no te voy a leer la justificación, porque tiene una parrafada aquí. ¡Madre! Que, bueno, pues es que para habernos matado directamente, porque Dios mío. Hombre, le han echado aquí ganas, ¿eh? El jurado. Pues no la he visto. Además, era una de las que menos me atraía. Pero viendo la justificación del premio de la crítica anteriormente, entiendo perfectamente por qué le han dado la película, el premio a esta. Es que no da pereza hasta leer esto. Pero haré el esfuerzo. En cuanto pueda la veré y la compararé con lo que has visto. Con lo que pues he visto. Mañana. Y eso que lo que he visto es muy bueno. Esto, pues la veremos próximamente. Muy bien, vale. Pues ya empezamos en el palmarés de la sección oficial, o digamos, de lo gordo del festival, ¿no? De esas 15 pelis que se han presentado este año, después de la publi, que es música, como siempre. Esto es. Pues bueno, seguimos aquí comentándote en Radio Crash, en el 105.0 de tu dial, pues el palmarés de este Festival Internacional de Cine, en su 54 edición. Seguimos con ello y entramos en el meollo de la cuestión, en la sección oficial, con el premio especial del jurado. Película americana, una película americana llena de gente conocida, como es Manchester frente al mar. Y también aquí le han dado, pues bueno, una pequeña parrafada de por qué han votado esto. Pues parece ser que les ha conmovido a través de una historia cercana, profunda, que habla de lo frágiles que somos y de la lucha de un hombre por reconstruirse y una conmovedora exploración del dolor. Muy bien, ahí lo dejamos. Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan. Seguimos con el premio a la mejor banda sonora, con la película de Teacher, República Checa y Eslovaquia, para Michel Novinsky. Ahora empezamos a esos premios que quería oír Gonzalo, como es el premio a la mejor dirección artística Gil Parrondo, para Judith Fabry, también por The Teacher. También esta película de la República Checa y Eslovaquia, o sea, Checoslovaquia, para resumir, ¿no? Bien, seguimos comentándote el palmarés y entramos ahora en el premio Mejor Dirección Fotográfica, que no creo que esté muy de acuerdo Carles Pumares, porque fue para Paradise, para Alexander Simonov. Por ese gris. Exactamente, ese gris que no es blanco y negro. Muy pero bien. Pero otros estamos encantados. Vale. Seguimos con quizás una de las películas ya que van a ser la ganadora de este año, las triunfadoras. Premio Mejor Guión para Cristina Grocheva, Petar Malchanov y Decho Tarakenov, algo así, por Glory, Bulgaria. Vale, ya empezamos con Glory, ¿no? Premio a la mejor actriz, Ice, algo así, que le llaman así al premio esta, la mejor actriz. Pues también está muy bien este premio. A Yulia Vysotskaya por Paradise, la película rusa, que también se ha llevado el premio a mejor actriz. Merecido, una buena actuación por parte de esta chica. Sí, por supuestísimo. Ahora vamos a la polémica del mes, como se diría a fotogramas. Bien, premio mejor actor para Casey Affleck. O sea que este nombre no por Manchester frente al mar. Vale. El hermanísimo, ¿no? El hermanísimo, bueno, es un actor interesante, es buen actor y mejor, sí, mejor que su hermano. Muy bien, ¿no? Sí, es una buena actuación. Película, yo la vi anoche, pero es una buena película, pero bueno, sí, está bien. Una película que ya tiene una distribución lógicamente buena, ¿cómo no? Bueno, yo no quiero pensar mal, pero dando ese premio a una persona que ya es algo conocida, quizás se consigue más bombo. Pues sí, hombre, pues sí. Pero no quiero pensar mal. Vale. No quiero pensar que es como los, los premios princesa. No, no, vamos. Los Nobel. Esto es cuestión de un jurado, ¿eh? No es cuestión de. A ver si viene este. Pues no voy, ala. Bien, entramos en el premio mejor director, que como no podía ser otro que Brillante Mendoza, pues bueno, está aquí abonado a los premios por Marrosa, película filipina del año 2016. Sí, sí, estupenda película. Acabamos con la triunfadora, que no sé si es la que más premios lleva, después los contamos. Que es la película Glory, el premio principal de Asturias al mejor largo. Película de Cristina Grocheva y Petar Malchanov, ya me ha perdido los nombres. Película búlgara de este año, del 2016, y que cuenta con bastantes premios en este palmarés, ¿no? Quizás la película que más premios cuenta, no sé, sí, habría que contarlos. Junto con Paradise. Con Paradise. Las tres pelis son esta, Paradise, Glory y la americana, la del señor Casey Affleck, de Manchester frente al mar. I hear a voice singing somewhere in time, a song I knew so long ago. It takes me back to places somewhere in time, to everyone I used to know. I see a face I remember somewhere in time. Someone I love has gone away. Gone away somewhere in time. Gone away somewhere in time. Another night somewhere in time. Darkness plays those tricks on me. Far down the road, in the shadow somewhere in time. Am I the man supposed to be? I see a light shining somewhere in time. A lonely light to lead me on. To lead me on somewhere in time. a dream, a dream from somewhere in time. I rub my eyes so I can see. You're standing there before me somewhere in time. Standing there waiting for me. And I'll take your hand someday, somewhere in time. Forever I'll be here with you. I'll be with you somewhere in time. I'll be with you somewhere in time. I'm here with you somewhere. Higher thunder, look like the rain is gonna start falling. Rain, falling from the sky. Sigues escuchando el 105 de la FM, Radio Crash. Seguimos con el especial del Festival Internacional de Cine de Gijón. Y ahora tenemos una sorpresa al teléfono, ¿verdad, Pilar? Sí, Santiago Zanuc, que esta noche, bueno, se puede ver su película Muna. Hostia. Bueno, pues... raro en esta santa casa, problemas técnicos, parece que se va a retrasar un poco esa llamada que tenemos preparada con Santiago Zanú, que es el director de Muna, la película que clausura este festival de cine internacional de Gijón. Este año no sé qué nos pasa, se nos han echado encima todos los seres mitológicos astures, tanto los trasgos como las... no sé, las sianas no, porque en teoría son espíritus benévolos, benéficos, pero la verdad es que la llevamos negra este año. Brother, brother, why must we go on this way? There's a storm off in the distance, and it looks like it's here to stay. Was a third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. Bueno, pues estamos aquí con el segundo intento de contactar con Santiago. Y... bueno, ahora sí, ahora sí. Nos suena... ¿Santiago? Bueno, esperamos que esté ahí al otro lado del hilo telefónico escuchándonos, Santiago Zanuc, que es director de la película Muna, que es la película de la clausura esta noche a la en el Jovellanos. Pues nada, que no hay forma. Ay, las cosas del director. Ponme música. Diego. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, por fin lo conseguimos, ¿eh? Esto, estamos aquí en directo y estamos todos los compañeros, pero al final, bueno, lo hemos conseguido. Bueno, decíamos que... Háblanos un poco de tu película, la que vamos a ver en esa clausura del Festival Internacional de Cine de Gijón, Muna. Háblanos de la película, porfa. Bueno, la verdad es que hay una de las cosas maravillosas que me ha pasado con esta película, que es una película que se gestó cuando yo fui jurado en el Festival de Gijón. Y Muna es un homenaje a la mujer negra africana. Muna es un homenaje a la mujer que busca empoderarse. Muna es un homenaje a la mujer que busca libertad. Muna es un homenaje a la mujer fuerte, a la mujer luchadora. Muna es una película con poesía, porque muchas veces cuando te entregas a hacer una película en África, hablas solamente de las cosas feas. Y a mí me ha gustado acercarme al continente de mi padre para hablar de cosas duras, pero con poesía. Así que Muna es poesía. Efectivamente, porque ¿cuál es con la mayor dificultad que te encontraste al hacer esta película? Pues mira, las mayores dificultades fui yo mismo. Esta es una película donde realmente yo me quise retar a mí mismo. Cuando yo venía de Alacrán, Enamorado, que es una película que no funcionó mucho en taquilla, y cuando venía de recibir el éxito de la Lotería de Navidad, pues la mezcla de esas dos cosas generaron una confusión en mi cabeza. Hacia dónde uno tiene que tirar, qué tipo de historias tiene que contar, tirar más por el cine de ficción o por la publicidad, bueno, un reto, ¿no? Entonces la mayor dificultad fue superar ese reto y volver en pocos días, iba a estar pocos días, con un equipo muy pequeño, volver con una historia que hoy presentamos y que estoy totalmente convencido que la gente va a disfrutar. El resto, pues bueno, pues África es un continente difícil, complicado, Etiopía es un país muy pobre. Las historias que nosotros contamos, aunque sean con mucha poesía, son historias que son duras. Y entonces hay que intentar no hacer morbo, hay que intentar saber hacer un homenaje, hay que intentar buscar la belleza en la miseria, ¿no? Que es algo que es muy complicado. Y también tú hablabas de esos silencios, ¿no? Porque no le podías poner música. Bueno, hay una cosa que me parece importante y es que hay personas que trabajan en su día a día sin nada que les distraiga. Y yo quería al espectador transmitirle lo mismo. Yo quiero que el espectador vea la película sin nada que le distraiga, sin nada que se lo haga más fácil, que realmente sean los sonidos reales de la vida real lo que generen ese mundo sonoro que es el día a día que tienen estas mujeres. Estas mujeres no se van a trabajar al campo con un Walkman o con el iPad o con el iPod escuchando música mientras que ciegan o mientras que intentan superarse, ¿no? Además tienen el sonido natural y eso efectivamente es ausente de música. Y aparte que van ya sin zapatos, ¿cómo van a ir con un Walkman, no? Indudablemente. Bueno, yo creo que lo del tema de los zapatos lo he dicho esta mañana en la rueda de prensa, lo he dicho con tristeza, ¿no? Por supuesto. Evidentemente cuando tú vas a clausurar un festival, pues como no lo vas a negar, ¿no? Es un día muy importante en tu vida y te quieres poner guapo y te quieres poner unos zapatos bonitos, evidentemente. Pero evidentemente te pones esos zapatos bonitos y te pones a pensar en el momento que te estás atando los cordones, en las personas que tú has visto que directamente no tienen zapatos y por el mero hecho de andar descalzos cada día durante muchos años les entran unos bichos en los pies que les comen literalmente el pie. Joder, es muy injusto como vivimos algunos de nosotros en Occidente y cómo viven otras personas y desgraciadamente cómo le damos falta, ¿no? Entonces me encantan contar historias de personas que les das una visibilidad y si bien tú no vas a cambiar el mundo, sí que tienes que agitar un poco la conciencia como mínimo para que cuando luego nos atemos los zapatos nos sintamos que somos unos privilegiados y dejemos de quejarnos tanto, ¿no? Aquí en Occidente nos quejamos por cualquier cosa. Por supuesto, abres tus ojos, pero también nos abres los ojos a los demás con tu película, ¿no? Y decías que venías de rodar ese anuncio, ¿no? De la lotería y que te pasó algo muy bonito, que tuviste un hijo. Y cuéntanos, háblanos un poco el por qué rodaste en Lastres. En Asturias. ¿Por qué en Asturias, perdona, ¿no? Que se me cruzó Asturias, Lastres. Porque al final Asturias. No hay que, hemos elegido unos pueblos concretos, ¿no? Pero todos los pueblos forman parte de una comunidad. Sí, que es la comunidad, sí. Es el Principado de Asturias, ¿no? Sí que es verdad que yo tenía una serie de imágenes y cuando hablé con la agencia que generó la idea de Oburnet, donde también hay algunos de los miembros de la agencia que generaron la idea, que también son asturianos, o sea, todo coincidía. Pero sí, cuando estábamos pensando en un pueblo, de pronto nos apareció el pueblo de Tazones, entre otros muchos, éramos muchos pueblos de Galicia, de Asturias y de Cantabria, donde poder hacer la película, pero el pueblo de Tazones tenía eso que nos habíamos imaginado. Y aparte, yo en silencio, en secreto, no decía nada, pues decía, joder, es que Villaviciosa es el pueblo de mi mujer. Entonces, si en algún momento tengo que elegir un sitio, yo iba diciendo, a mí me gusta este. Pero nunca decía, a mí me gusta este porque es el pueblo de mi mujer, sino decía, a mí me gusta este. Rodamos donde todos decidamos, pero a mí este me gusta. Y al final todos decidimos que era entre Tazones y Villaviciosa donde iba a ser la película. Y luego les dije que era el pueblo de mi mujer, ¿no? Entonces sí que tiré un poquito más hacia la tierra asturiana, porque acabo de ser padre, y entonces, en consecuencia, mi hijo es un poco asturiano, ¿no? Con lo cual, qué bonito que nada más nacer, por más que fue muy duro rodar este spot siendo un padre con un hijo recién nacido, era complicado porque había como muchas cosas, también me parece muy bonito que los primeros días de mi vida mi hijo haya estado en su tierra, ¿no? Será algo que a lo largo de los años se lo iré recordando y estoy convencido que será una bonita anécdota para contarle según él vaya creciendo. Eso. Háblanos también, para terminar, del festival, de los festivales y ese festival que se hace. Pues mira, cuéntanos. Yo, gracias a Dios, soy cineasta porque he ido a festivales de cine y porque he visto películas. Y siempre digo lo mismo, quien ve películas se convierte en mejor persona porque tienes la oportunidad de ver distintas y diferentes realidades. Y los festivales no tienen que ser sesgados. Los festivales tienen que ser apoyados. Llevamos un año un poco duro en España, donde hay algunos festivales que han sufrido recortes. Y hay otros festivales que han sufrido tantos recortes que desgraciadamente tienen que desaparecer. Y hay personas que están trabajando en festivales a capa y espada, luchando por mantenernos adelante, que desgraciadamente son criticados, o desgraciadamente sus puestos de trabajo, sus visiones sobre el festival, se ponen en subasta por decisiones políticas o por decisiones y directamente de a este sí y a este no, ¿no? Yo creo que los festivales se deben de tratar con más cariño. Yo creo que cada año deberían de tener un poquito más de apoyo, en consecuencia un poquito más de dinero, o como mínimo el mismo. Es una pena que los festivales tengan que quitar secciones. No es una pena que los festivales tengan que bajar un poco sus expectativas. Y en el caso del Festival de Gijón, que yo estoy de primera mano, que este año ha sufrido un recorte muy grande, valoro muchísimo el trabajo que ha hecho Nacho Carvalho, porque pese a que él ha sufrido un recorte muy grande, ha mantenido el nivel de calidad. Entonces el espectador no sufre la rebaja de económica y sigue disfrutando del festival gracias al esfuerzo de las personas que lo hacen. Y eso hay que ser así sincero, hay que ponerle un 10 a la persona que sufre un recorte de 400.000 euros y todavía mantiene para la ciudad de Gijón un festival con calidad y un festival con buenas y con grandes películas y con grandes directores. Y digo esto porque es que yo ayer estuve sentado con Mateo Garrone, que es uno de mis directores preferidos, y estuve sentado ya con él. Ayer uno de los directores más importantes que tenemos en Europa estaba aquí en Gijón, compartiendo con las personas, compartiendo con los directores que hemos venido y haciendo un encuentro con el público. Por favor, eso no se puede recortar, eso hay que seguir apoyándolo. Por supuesto. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Y toda nuestra energía para esa película que vamos a ver, Muna, en el Teatro Jovellanos, en la clausura del Festival Internacional de Cine de Gijón. No bueno, muchísimas gracias, y la verdad, si sigo con la misma línea de que cada vez que vengo a Gijón acabo haciendo una película, pues pronto volveréis a tener noticias mías. Un placer y gracias por fijaros en mi trabajo. Un placer. Un placer beso, hablar chao. Contigo. Un beso. Chao, chao. Chao. Ay, no. Oh, my God. Look at all this. What you want? Sí, aunque parezca increíble, al final lo conseguimos. Hemos estado ahora hablando por teléfono con Santiago Zanú, ya sabéis, el responsable, el director de Muna, la película que hoy clausura el Festival de Cine Internacional de Gijón. Y ahora pues nos vamos a mojar, ¿eh? Vamos a dar nuestra opinión y vamos a decir cuáles eran nuestras películas favoritas de todas las que hemos visto. Yo tengo más difícil porque me orienté más con el tema de la animación, pero bueno, aquí mis compañeros sí que se han tragado horas y horas de cine, de buen cine. No tanto, bueno, sí, de buen cine siempre. Sí, un poco sí. Pesimista, como siempre en este festival, parece que el pesimismo bueno, nos invade por todos los sitios. Claro, ¿no? Pero es un festival de denuncia, ¿eh? Sí, denuncia, pero tendría que haber siempre, no sé, una luz al final del túnel, ¿no? Digo yo, es que la vida bueno, tiene sí. Que ser otra cosa, no solo desesperanza. Eso está almacenados. También es verdad, pero bueno, quiero decirte que al final, esa luz al final del túnel, esa desesperanza tiene que convertirse en esperanza, ¿no? Pero bueno, que son buenas. A mí la película, bueno, es que Gloria yo no la he visto, ¿no? Si la has visto tú, Pilar. Sí, pero... Y si no te gustó, ¿no? Dinos algo sobre ella. Es tremenda, no, sí, está muy bien. Y él, bueno, el actor, fantástico, el que lleva el peso del... Pero bueno, es que te deja fatal, chico, porque Al final... Otra película, otro dramón. Otro dramón. Una que parece que sí había convencido a todos los que la habían visto era la película que era alemana, la de Paradise. Esa sí, la que se ha llevado alguna también. Esa del otro día comentábamos aquí y más o menos a todo el mundo. Paradise. Lo que pasa que yo vi ayer Felices Sueños y la de Manchester. Y me gustaron también mucho, ¿eh? O sea, que las recomiendas también. Y luego, bueno, El cielo esperará también. Fue la que... También... Bueno, o sea, hay... La verdad es que este año ha habido películas muy interesantes. Pero como he dicho, es que al final a veces... un teacher, poco de esperanza, ¿no? Y The Teacher está muy bien. Lo que pasa que yo... Que a mí, bueno, pues esto. Y también la de Marrosa, de Brillante Mendoza, porque la actriz está fantástica. Oye, os voy a leer una cosa que acabo de ver aquí en el programa, que no me había fijado. Hablando de la película de Manchester frente al mar, comenta aquí ya un drama complejo que cuenta con la extraordinaria actuación de Casey Affleck. ¿Esto ya estaba dado? No, ya parece ser que sí, ¿no? Que casi aparece ya en el comentario del... Acabo de quedar frío, oye. Sí, o el que redactó el programa tiene buen gusto y buen ojo, no sé, quién sabe. Bueno, es que es un personaje. Además, está un poco en plano en toda la película, está con la misma cara prácticamente, porque es un personaje que está marcado por la tragedia. Sí, eso es el método. Como en este. Pues sí, está Stanislavski, alguno de estos, ¿no? O Actor Studio. Bueno, la idea es que es un personaje muy. No sé. Como está trágicamente, como te digo, marcado por lo que ha pasado en toda la película. Es que dice que es un festival de denuncia, ¿no? Bueno, pero yo esto no veo denuncias. Que estés trágico, que sea triste general, y que no seas capaz de... Bueno, en general, no, estaba hablando... Sí, bueno, pero bueno, tampoco esto es denuncia, ¿no? Denuncia puede ser la película esta de Mena, que veremos esta denuncia o ver un poco cómo viven los demás. Pero bueno, esta película es sobre la historia de un hombre que no es capaz de pasar página, ¿no? Un hecho trágico de su vida, no es capaz de pasar página y continuar con su vida. No, que no lo supera, no lo supera. Eso, no tiene capaz de superar. Un papel fantástico. Un golpe grande y al final... Y así todo, y aparte... Los premios bastante repartidos, ¿no? Sí, sí, golpe estoy grande es, todos, bueno, casi. Es que se hace culpable, además, él. Pero de todas maneras, es larga la película y no se me hizo larga, como Felices Sueños, tampoco se hizo... Eso que dicen que bueno, que el guión a veces no tal, pero... Oye, yo me gustaron, porque además es que las vi las tres seguidas. La de Marrosa, la de Felices Sueños y Manchester frente al mar. Parece que es la que más gusta. Vaya atracón, tres películas seguidas. Pero menos mal que te gustaron, porque imagínate que no te llega a gustar pues ninguna. Pues fíjate, porque otros días a lo mejor ves una y estás deseando que acabe. Y bueno, pues sí, por eso te digo. Oye, y otra cosa, entre las películas que quedan hoy, porque todavía se puede ver cine hoy y mañana, ya sabéis, todas las ganadoras. Bueno, sale en la prensa, Comercio La Nueva España, mañana el publicado programa. y en la página web del festival también. Y esto, ¿queda alguna película hoy que se pueda recomendar para la gente? Había cosillas por ahí, ¿no? Sí. Decías tú que era la tortuga famosa. En la sala 2. La tortuga roja, es que no tengo aquí delante el programa. En la sala 2, no hace falta. Ah, vale, lo sabes de memoria. No sé si queda alguna proyección de Tower, que es la película de animación que vi ayer, un documental. Que yo recomiendo. Ayer estuve pegado al sillón, pero bueno, pasando, sufriendo, como si fuese una película de imagen real. En realidad es un documental sobre una serie de asesinatos que hubo en el año 66 en Austin, Texas, en la universidad. Un francotirador desde la torre de la universidad cargó a 46, bueno, disparó a 46 personas. De los primeros asesinatos en serie, me parece, de estos, sí, sí. Esta combina imagen real con la famosa rotoscopia que lleva sonando todo esta semana, pero muy bien, muy bien. Es que el festival es mucho más. A ver, sección oficial largos y cortos, Animafis, Reyumes, Enfants hay Terribles, para todos los gustos. Yendes, Géneros Mutantes. Ahí lo disfruto yo. La Noche, Innombrable de Jesús Paracios. También, superhéroes, también estuvimos ahí. Gran Angular Ficción, Gran Angular Asturias, Retrospectiva de Mateo Garrone, Pablo Hernando. Y al final, yo, a ver. Fisla. Pero que está... materialismos y otros cuerpos extraños, Día de Asturias, pases especiales, fiestas y conciertos, exposiciones, otras actividades. Hay de todo para pegar golpes. Sí, y... yo voy a decir una cosa. Tanto que se hablaba del recorte de presupuesto y demás, yo la verdad tampoco lo he notado tanto. Oye, que hay menos cartelinos por la calle, puede. Que el programa este año sea un poco más incordio porque suena mucho en la emisora. Pues también. Sí, ese pedazo de sábana ahora que tenemos el periódico. No hay periódico, bueno, también no pasa nada. El periódico se limitaba muchas veces a repetir lo del catálogo. Así que. Pero sí, yo creo que el año que viene vamos a tener otra vez festival sin ninguna duda. Hombre, yo entiendo que sí, porque es un. Ahora sí, con tanto presupuesto como el de este año o con menos. Bueno, ya vemos lo que pasa. Yo creo que es una apuesta ya de Gijón desde hace ya 54 años y para 55. Y seguirá siéndolo. Y es una manera de dar a conocer, ¿no? La marca Gijón. Tanto que está tanto de moda la marca España, no, marca Gijón. Y que siga. Por supuesto, otros 54 por lo menos. Por lo menos, no, esperemos, por supuesto. Tiene que seguir el festival. Y os digo, un apunte. La exposición en el Náutico, una serie de fotografías que se pueden ver. Que se han hecho durante los rodajes de las películas y demás. Interesante. Que se puede ver hasta el 15 de diciembre. Y eso es más fácil de ver porque si no pasas por el Náutico es raro que no pases, ¿no? La ves seguro. O sea, es raro que. Hasta paseando al perro vas. No hay que sacar entrada. No hay que sacar nada. Por eso. Por cierto, este año el tema de ventas por internet y tal facilitó bastante también la cosa. Sí, ¿eh? Lo que pasa que yo os diría, no sé si pensáis vosotros lo mismo, muy bien ese sistema, como tú dices, de adquirirlas, pero para público en general, pero no para los pases de prensa. Porque los de prensa, gente que viene de fuera, que viene deprisa y corriendo y que van con el tiempo justo, o de no repente, saben a dónde hay que ir, tienen que entrar en internet y sacarla o ir a la taquilla o tal. Para los pases de prensa, de los dos pases de prensa, sí, quizás que tenía hay, que haber un carnet especial, algo con un código, ¿no? De barras, ver, o tal, que siempre, pudieses entrar directamente en no, la no, sala. Siempre se hizo con la misma acreditación, ¿eh? Pasabas. Bueno, porque yo creo que te lo... es como todo, a lo mejor se acostumbra y el año que viene ya no. Pero yo la entrada para los pases de prensa, eso sí es lo único negativo que veo yo del festival, independientemente que hay que cambiar cosas, sí, vale, pero bueno. Bueno, pues yo lo negativo que veo, que si haces por internet, que el precio del público sea el mismo. Si te vales 4 euros la peli, 4 euros, digo 4,50. Los gastos de servicio, pues bueno, que los pague, yo qué sé. Ya quitas a una persona de que este año había dos taquilleros en vez de tres. Ya ahorras por ahí. Bueno, quitas a una persona, pues bueno, que no te paguen encima de internet, que te cobre una comisión por sacarlo por internet, ¿no? Pero bueno. Nos queda el día de mañana, ¿no? Sí, mañana, o sea, nos queda esta tarde todo lo que hay en los cines y la clausura. Digo, de informativo, de domingo a domingo. Sí, pues, a ver, mañana hacemos un repasito. Va a ser difícil, pero bueno, se intentará. Se intentará. Así que mañana, a eso de las 3 de la tarde, sintonizar el 105 de la FM, bueno, Radio Crash, como dice Pilar. Si se puede, porque verdaderamente. No pasa nada, si no podemos sacar los pulmones hablando y ya está. Ya se ha terminado. Listo. Y seguramente pues mañana tendréis más información, como todos los días que ha durado el Festival de Cine. No nos queda más que despedirnos pues hasta mañana, parece ser. Y los que mañana os vayáis de monte a la playa o lo que sea, pues ya sabéis que dentro de un año, sin duda alguna, estaremos aquí otra vez cubriendo el festival. Esto ha sido todo por hoy. Se despide Carlos. Pues nada, hasta otra. Ya os veré por aquí, por vuestro programa, ¿no? El programa que tenéis semanal dedicado al mundo del cine. creo que son los lunes, ¿no? De 7 a 8 os hago publicidad. Sí, me parece que sí. Cinefagia. Cinefagia, exactamente, y ahí estaremos, dando eso de todo. De cine no solo se habla en Cinefagia, también hay más en relieves, claro, también. En se relieves, habla. En todo, en todo. En cine. En Asbury Park, cine, siempre que hay una, en Asbury Park que hay también, una película relacionada con el cine, con de una todo, música también. De todos, aquí en Radio Crash. Entre otros, ¿eh? Y sobre todo todas las actividades que tienen que ver con el mundo del cine, o sea, todo el año en Gijón, que hay muchas cosas. Y la cultura en general. Bueno, pues adiós, nos despedimos. Hasta luego, chao. Pilar. Hasta la otra. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, adiós.